enteras y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Demi Lovato protagonizará Hungry. Se ha confirmado que la cantante regresa a la televisión con una serie que tratará sobre unos amigos que forman parte de un grupo de apoyo para personas con problemas alimenticios, pero que entre todos se ayudan. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.